Durante marzo ponemos todos nuestros dominios y planes de hospedaje al 2x1. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Enfrentando las contradicciones del clima de la Ciudad de México, nos da mucho gusto saludarles. Estoy acompañado de Guadalupe Gutiérrez. Yo soy Roberto Coria. Y como siempre tenemos a nuestro querido productor Abel Cobos en la consola. Tenemos la asistencia técnica de Paulina Villavicencio. Muchísimas gracias, queridos escuchas, por todos sus comentarios, por todas sus sugerencias. Ya las leeremos ahora que podamos superar todo este proceso de mudanza de nuestro servidor en Frecuencia Cero, de nuestra nueva página de Testigos del Crimen. Ya podemos dedicarle un poco de tiempo a ello. Por lo pronto les recordamos que seguimos escuchándolos. Tenemos vías de comunicación, un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También tenemos en www.testigosdelcrimen.com la posibilidad de que nos dejen sus comentarios. Y como siempre, a sus órdenes se encuentra nuestro correo testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. In a year of striking film images, perhaps the most unforgettable was that of a man with his face smeared in clown makeup, gleefully sticking his head out of a speeding car, relishing the night wind and reveling in the chaos he has unleashed on the streets of Gotham City. Menacing, mercurial, droll, and diabolical. Heath Ledger, as the Joker in The Dark Knight, kept us all on edge, anxious to see what act of appalling mischief he might commit next. With this bravura performance, as well as with a wide range of other roles to which he put his unique signature, Heath Ledger has left us an original and enduring legacy. And the Oscar goes to Heath Ledger in The Dark Knight. Oscar on behalf of Heath Ledger are his father, Kim Ledger, his mother, Sally Bell, and his sister, Kate Ledger. Y fíjate, Lupita, que acabamos de escuchar pues el triunfo de Heath Ledger como mejor actor de reparto en la pasada entrega de los premios Oscar. Sí, que además era, bueno, además que fue todo un evento como cada año, obviamente, como que era algo ya bastante esperado. Sí, la crónica de un premio anunciado, podríamos llamarle. Sí, en vida y en muerte. Sí, y fíjate que puede invitar esto a la discusión sobre el valor que tienen los premios Oscar como parámetro para definir una buena película o un buen actor. Muchos lo cuestionan muchísimo. Yo pienso que Batman, y no porque sea un gran aficionado de Hueso Colorado, al igual que lo eres tú, merecía estar en los rubros de mejor película, de mejor dirección, de mejor guión, pero no lo menospreciaron porque se trataba de un superhéroe. Bueno, son de las cosas que pasan dentro de la academia, ¿no? Pero yo creo que este Ledger hizo un extraordinario trabajo como el Guasón. No sé si has escuchado todos los rumores que quieren hacer gran honor y homenaje y de que nunca jamás en la vida, aunque haya una, dos o 30 películas más de Batman, que nunca jamás vuelvan a rodar el personaje del Guasón. Es impensable, vaya. Sí, no, o sea, el Guasón sin Batman no puede existir. No, y me acordé de la canción de Gloria Trevi, ¿no? De la papa sin catsup, pues así como, no puede ser, ¿no? Entonces, pues no, digo, qué bueno que sea algo honorable, qué bueno que se reconozca el talento de este joven, pero como para dejar al Guasón fuera de Batman, no puede ser. Y fíjate que contrastando con esta noticia tan afortunada, están algunos datos que se han actualizado en torno al caso del llamado Guasón belga, Kim de Gelder, ya platicamos un poco de él. Él asesinó a dos bebitos y a una educadora en una guardería allá en Bélgica. Fíjate que se ha revelado información, Lupita, donde se asegura que desde los 15 o los 16 años él sufría de una depresión profunda, que había adoptado un comportamiento bastante extraño y que incluso sus padres, quienes se han convenientemente lavado las manos, manifestaron que en su momento lo internaron en un hospital psiquiátrico. Sí, bueno, aquí hay muchas confusiones. En primera, dijeron que no tenía ningún trastorno psiquiátrico y que él nunca había padecido nada. Después empezaron a salir estos reportes. Sucede que cuando se encontró en el camino el kinder, iba hacia una consulta psiquiátrica, acababa de perder el trabajo, en fin, toda una serie de cuestiones, ¿no? Fíjate que a mí en una ocasión, leyendo precisamente acerca de este cuate, sin querer me di cuenta que su apellido Helder o Gelder, como se pronuncie, es un anagrama del de Heath Ledger. Ah, interesante, tienes razón. Entonces, hasta, digo, si nos ponemos a buscarle, le vamos a encontrar. Entonces, sí, es todo un juego de palabras, háganlo ustedes. Y bueno, aquí se queda esta nota en donde el cuate, bueno, parece ser que había una difusión de identidad un tanto seria, ¿no? Y fíjate que también se ha discutido sobre si realizó esta matanza en el primer aniversario de la muerte, del suicidio, como algunos le llaman, de Heath Ledger. Vaya, el abogado defensor ha descartado que tenga algún vínculo con la muerte del actor. Pero bueno, tendremos futuros datos más adelante y pues obviamente estaremos muy pendientes en los micrófonos de Testigos del Crimen. Por supuesto, y bueno, ya veremos qué pasa con él, ¿no? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. I know I'd go from rags to riches. Ya retomando el tema que nos compete el día de hoy, quisiera recordar nuestro programa número 50, Viva la Familia. Y no se refiere a estas campañas que hace el Consejo Coordinador Empresarial de México o la Presidencia de la República. Se refiere a la familia, al mundo criminal, al crimen organizado, a la llamada Cosa Nostra, la cual hemos estudiado oportunamente en estos micrófonos. Hemos hablado acerca de un organigrama que podemos ubicar en este bajo mundo. Hemos hablado acerca de cómo se origina este fenómeno cultural, yo diría ya más allá del criminal. Es una forma de ser. Y fíjate que nuestros amigos de Cinemanet hace muy poco nos invitaron a grabar un programa especial sobre la mafia y el cine. Sí, que además estuvo muy interesante, bastante divertido, con querido Carlos del Río y Roberto Ortiz, en donde retomamos muchos de los conceptos básicos precisamente de la familia de los mafiosos. Uh-huh. La importancia que tiene para ellos la lealtad y todo este tipo de cuestiones que ahorita igualmente vamos a platicar acerca de John Gotti. Exactamente, el llamado último gran don. O Don Teflón, también le decían así. Que además, bueno, eso ya suena bastante irónico, pero bueno. El Don Apuesto también le decían porque era un sujeto carismático. Fíjate que la figura de John Gotti nos invita a reflexionar en muchos aspectos sobre la fascinación que nosotros llegamos a sentir por el glamour, por toda la fama, por todos los lujos, los excesos a los que están acostumbrados este tipo de personajes. Sí, y pensando precisamente en que muchos de ellos, recordando, por ejemplo, la vida de Al Capone, el primer Capone de esta familia de inmigrantes italianos, nacido precisamente en América para empezar a cumplir el sueño americano. John Gotti no se queda tan atrás también de hijo de inmigrantes. Vive, o sea, nace y vive en un lugar demasiado, demasiado paupérrimo para él, que es el Bronx, en Nueva York. Y ahí data, bueno, él es el quinto hijo precisamente de una familia de 11. Entonces, como que la situación estaba muy precaria, era muy difícil. Y de repente, haber llegado al manejo de lo que hizo dentro del mundo de la mafia y el gran potentado que era, ya en un nivel económico, bueno, obviamente era aspirar a todo esto respecto al sueño americano y a muchas otras cosas que sintió que su padre no dio y no les pudo dar, por ejemplo. Era un hombre que tenía todo en su contra, pero que llegó a niveles muy altos, no de la mejor manera, no de la manera más honorable, pero es un ejemplo de fuerza de voluntad, eso no hay que negarlo. Mal encaminada, sí, pero es un ejemplo, creo yo. Él nació bajo el nombre de John Joseph Gotti el 27 de octubre de 1940, efectivamente en este humilde, paupérrimo hogar en el Distrito Sur del Bronx, uno de los barrios pues bajos de Nueva York. Él era hijo de John Gotti Jr., porque también el padre, el abuelo se llamaba así, hijo también de una Fanny Gotti. Y bueno, se ha hablado mucho acerca del padre de John Gotti, que era un inmigrante napolitano, que era trabajador, que era un hombre muy responsable, un buen ejemplo. Y por otra parte, a mí me llama mucho la atención que el propio Gotti desmiente esto en su edad adulta y se refiere de una manera muy terrible, muy fea de su padre. Él, por ejemplo, dice: mi jodido padre era un pobre diablo que nació en Nueva Jersey. Él jamás visitó Italia. Él no hizo nada nunca con su vida. Él nunca nos proveyó lo que necesitábamos y fue un cuate marcado por la pobreza, por la desdicha. Esta percepción de John Gotti hacia su padre es muy reveladora y contradictoria con otras fuentes. Por supuesto que, bueno, es parte yo siento que es parte del mismo glamour que entra en todo este tipo de personajes. Por ejemplo, de la madre también se habla que era una mujer muy, muy abnegada, muy gris. Entonces, por la situación y en donde vivía, pues obviamente el padre le iba mal económicamente. Sin embargo, con un poco de ahorros que pudo hacer, se pudieron cambiar del Bronx a Brooklyn, lo cual ya representaba un cambio en la vida precisamente de lo que iba a ser y de lo que era acerca de John Gotti, ¿no? Pero en efecto, se matizan a los padres como muy grises. Y yo creo que pensando en la época, por ejemplo, él nace en 1940... Pues estamos hablando de plena Segunda Guerra Mundial. Sí. Y lo que le tocó en su adolescencia fue la época de la posguerra. Y estamos hablando entonces de muchas carencias, de muchas dificultades laborales, de muchas dificultades para oportunidades, ¿no? O de oportunidades para poder progresar. Entonces, si el papá estaba encaminado a tener que darle de comer a los hijos, que igual dicen que muchos fueron muriendo, lo cual también es cierto de acuerdo a la época, a las circunstancias médicas, higiénicas, en fin, pues no tenía, yo creo, que más que en qué pensar que ir a trabajar y ganar el sustento para poder alimentar a su familia, ¿no? ¿Qué más le podías pedir? No demasiado. Y fíjate que hay algo, bueno, a pesar de que pudiera tener este buen ejemplo por parte de la figura paterna, el pequeño John fue desde chavito un cuate muy bravucón. Peleonero, altanero, cínico, era un desastre en la escuela, los maestros hasta se congratulaban cuando no iba porque decían perfecto, un distractor menos. Sí. Vaya, hay una conducta, un historial de pobre rendimiento escolar. A mí me recuerda constante. Mucho, me recuerda mucho a la película de Martin Scorsese, Buenos Muchachos, que en el transcurso de este programa escucharemos algunas canciones que aderezaron la banda sonora de esta película. John Gotti, desde que era chico, siempre quiso ser un gángster. Ese fue el único proyecto de vida que se trazó, porque el tipo veía a los chavos que se dedicaban a vender cigarros ilegalmente, que estaban en las esquinas, acaso vendiendo drogas, y pues él decía que esa era una buena vida. Él veía el mundo criminal como una forma de obtener pues toda la riqueza, todo el bienestar que no podía acceder en su vida y con el sustento que le brindaba a su padre. Sí, claro, porque además una de las cosas que le gustaba era la vagancia, y un personaje que él admiraba era Al Capone, precisamente. Decía que era un hombre que se había forjado a sí mismo, que se había superado y que había salido de toda la inmundicia, ¿no?, en la que había nacido. Y sobre Al Capone ya hemos platicado en otros momentos. Por supuesto. Fíjate que él a los 14 años de edad ya realiza pequeños robos, pequeños grandes robos, podría llamarlo así. Se mete a una construcción con un grupo de amiguitos, obviamente todos truhanes, pretenden robarse una revolvedora de cemento, pero sopas, esta le cae en el pie así como el coyote, sí. Le rompe los dedos del pie, tiene que pasar el resto del año en el hospital o bajo cuidado médico, y le deja este episodio una pequeña cojera que lo va a acompañar el resto de su vida. Sí, ¿no? Y aquí, bueno, empiezan a ver cómo pueden ir haciendo, cómo pueden ir mejorando su vida criminal. Y él, como dices, va a ir haciendo pequeños robos constantes, ¿no? Fíjate que a los 16 años se integra a una incipiente banda criminal de Brooklyn llamada los Fulton Rockaway Boys. Estos eran un grupo de chavitos, de jóvenes que se dedicaban a la venta de autos porque los robaban, vendían clandestinamente los vehículos que robaban. A John Gotti lo acompañaba su pequeño hermano Peter, y sus amigos de toda la vida, Angelo Ruggiero y Wilfred Willy Boy Johnson. Entre 1957 y 1961 fue arrestado más o menos unas 5 veces por diferentes delitos. Obviamente todos los procesos no fructificaron. Que fíjate que aquí una de las cosas que en algún programa platicamos, o en varios, es cómo este tipo de no, digamos que legal, que no procede porque, no sé, no hay evidencia suficiente, es porque el delito es menor o porque ay, no van a perder el tiempo en esas cosas, no, a ver, chamaco, ya vete, no, ya un no hagas eso. Y váyase. Lo único que hicieron, por ejemplo, nuevamente en John Gotti, fue reforzar su conducta. Entonces, si eran revocados o reducidos o, no, hombre, no, aquí no pasa nada. Lo único que le pudieron enseñar junto con todo esto es que podía hacer lo que quisiera y no iba a ser castigado. Se arraigó la idea de la impunidad. Por supuesto, porque aquí él empieza a tomar mayor control y mayor autoridad acerca de sí mismo e ir midiendo, yo creo que una de las cosas importantes, y por eso también habla tan mal de su papá, es ir midiendo la autoridad, el cómo ir agarrándole la medida. Ándale, así como va agarrando la medida, va viendo por dónde les puede dar el billete y de qué número el billete, porque si les daba de $10, pues no, oye, ¿cómo? Te remito, ¿no? Sí. No, pues entonces empezar con todo este tipo de cuestiones y él va ganando cada vez mayor confianza, cosa que él rechazaba del padre, que no tenía confianza. A los 20 años de edad se enamora de Victoria Di Giorgio, una chica que acababa de abandonar la escuela. También no era una bellísima persona, así que dijéramos. Ellos se casaron el 6 de marzo de 1962 y la relación siempre estuvo marcada por el conflicto. Eran una pareja bastante explosiva, se peleaban. John Gotti decía, es que Victoria me vuelve loco. Chicos, no se sienten identificados. Ella irónicamente desaprobaba toda la manera en que él se ganaba la vida, a pesar de que ella obtenía claros beneficios de todas las raterías que él realizaba. Sí, una de esas ideas contradictorias. Sí, por supuesto. Es así como de, no me gusta lo que haces, ay, pero qué bonito vestido me regalaste, ¿no? O sea, de esas cuestiones. Y por esto mismo, fíjate que como en un sentido quizá heroico, y también ahí de que a veces hay algunas mujeres que dicen, no, es que por mi amor va a cambiar, o yo lo voy a cambiar. Ajá, sí, claro, sí, por supuesto. No. Este es un claro ejemplo que no fue así. ¿Por qué? Porque Victoria le ayuda a conseguir un trabajo en una fábrica de abrigos para que él pueda ganarse el dinero del sustento de la familia de una forma honrada. Ajá. Cosa que obviamente ni le interesaba a Gotti, uh-huh, ni pudo mantener porque volvió a las andadas, pero ahora sí, cuando lo cacharon fue a dar, no sé, alrededor de 20 días en prisión junto con su amigo Salvatore Ruggiero. Bueno, pues van a dar a prisión, ¿verdad? Por andar intentando robar un coche. Exactamente. Fíjate que a pesar de todo, a pesar de que tiene una relación bastante problemática con Victoria, aún así, como buen mafioso, tiene varios hijos. Tiene a Angela, a Victoria, a John Jr., a Frank y a Peter, todos ellos que tuvieron que crecer a cuestas con la idea de que su papá era un conocido y reputado criminal. Gotti y su pandilla se reunían en el Club Bergin, en Queens. Este lugar era dirigido por Carmine Fatico, su hermano Daniel, y rendían cuentas a Anielo de la Croce, que era subjefe de la familia Gambino, uno de los, pues, de los grupos criminales más prestigiados, más poderosos de Nueva York de aquella época. Realiza robos, extorsiones, eventualmente comienza a incursionar en el tráfico de drogas, hereda la afición de la Croce por el juego. Él se dice que era un jugador bastante fuerte, que perdía la cabeza cuando apostaba. Él virtualmente no le importaba dar las escrituras de su departamento si era necesario. Casi casi empeñaba a la esposa si era necesario. Se dejaba dominar por esto. Más o menos cuando Gotti, un gángster de mediana estatura, tiene 32 años de edad, de la Croce es encarcelado. Y así es como John Gotti comienza a frecuentar a Don Carlo Gambino, que era la cabeza de la familia criminal Gambino. Se gana toda su simpatía y Don Carlo era un mafioso de la vieja escuela. Era un gran estratega que le gustaba citar a Nicolás Maquiavelo, o a Niccolò Maquiavelo como dicen, y pues le transmitió de alguna manera un poco de su sabiduría sobre cómo dirigir a sus personas. Sí, porque además fíjate que una de las cuestiones interesantes con Gotti en relación a Gambino es que lo trataba con un respeto exagerado. Sustituto de la figura paterna. Exactamente, en donde en él depositaba todo lo que hubiera anhelado que su padre fuera, lo admiraba y lo respetaba. Además de que había aprendido también a a medir las distancias, y esto en la mafia es muy importante, saber cada quien en dónde está y cuál es su lugar. Y él lo entendía perfecto y sabía que si quería escalar o ganarse la confianza y el respeto de Don Carlo, tenía que hacer todo lo posible para que lo viera como alguien de confianza y como un buen hijo, porque con alguien que lo iba a obedecer. Porque hay que recordar la importancia del lazo consanguíneo en algunos momentos, pero más la lealtad que tú mencionabas al inicio de este programa. Por supuesto, porque él, una de las cosas que estaba buscando era tener un lugar en alguna familia. Fíjate que más o menos hacia octubre de 1972, Manny Gambino, sobrino de Don Carlo, es secuestrado. Era algo bastante usual en ese momento. Bandas rivales o otros grupos criminales secuestraban a las personas para pedir un jugoso rescate. Nada más que en este caso, Eddie el Loco Maloney y Jimmy McBratney fueron los que cometieron este delito, pero se les pasó la mano y terminaron matando a Manny Gambino. Este hecho obviamente le causó una profunda cicatriz, un dolor grande a Don Carlo, y pues obviamente John Gotti se da a la labor de vengar, de ajustar las cuentas que había producido este. Y a pesar de que no fue identificado por testigos, John Gotti fue juzgado por el homicidio de McBratney. McBratney fue, obviamente, apareció muerto posteriormente. John Gotti, ¿qué es lo que hace? Se declara culpable y el 8 de agosto de 1975 lo sentencian a 4 años en el penal de Greenhaven. Él, por buena conducta, logra salir 2 años antes, es puesto en libertad condicional. Mientras tanto, mientras está en reclusión, estudia la cultura italiana adentro de la cárcel. Se dedica al fisicoculturismo, no que se convierta en un Arnold Schwarzenegger de su momento, sino que le dedica importancia al culto, al cuerpo. Le gusta practicar, pese a ser una manera también de, pues no sé, de ganar respeto dentro de todo el ambiente penitenciario. Es preliberado el 28 de julio de 1977 y les esperan muchas sorpresas al salir. La primera, un flamante Lincoln Mark IV, un bonito coche. Digo, todos estos coches, quienes conozcan de coches, podrán acordarse de estos lanchones enormes, así. Sobre todo de la época. Impresionantes, ¿no? De la época, sí. Pero sobre todo una sorpresa muy grande que obviamente le va a causar un gran desazón y pues que lo va a motivar a hacer muchas acciones definitorias para su carrera criminal en el futuro. ¿Pero quieren saber qué fue esa sorpresa? ¿Les parece si lo platicamos? Después de esta pausa. Si de familia se trata, pregúntale a Mónica. Pregúntale a Mónica. Un podcast de Frecuencia Cero para llevar una vida más plena y feliz. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. My clothes may still be torn and tattered. To me, being a gangster was better than being president of the United States. Even before I first wandered into the cab stand for an after-school job, I knew I wanted to be a part of them. It was there that I knew that I belonged. And to me, it meant being somebody in a neighborhood that was full of nobodies. They weren't like anybody else. I mean, they did whatever they wanted. They double-parked in front of a hydrant, and nobody ever gave them a ticket. In the summer, when they played cards all night, nobody ever called the cops. Must I forever be? Estamos aquí de regreso y la verdad andamos en el mundo de la mafia hablando de John Gotti. Estamos muy interesados, además como muy intrigados, ¿no? Dices, bueno, ya lo premiaron, porque además una de las cosas que tenía John Gotti era una lealtad ciega y absoluta. Jamás habló, pero ni un secreto, o sea, de nadie, absolutamente de nadie. Y esto ayudó precisamente a ir subiendo en esta escala, ¿no? Escalando peldaños. Fíjate que sí. Sí me recuerda, hay una escena en la película Buenos Muchachos, vuelvo a sacar la colación. Además, muy buena película. Estupenda película, ya la mencionaremos cuando hagamos esa segunda entrega sobre mafia y cine con Carlos del Río y Roberto Ortiz. Una de las grandes películas de tema criminal, sobre todo de la Cosa Nostra italiana, es Buenos Muchachos. Hay una escena donde sale el personaje de Henry Hill, joven. Sale después de que ha sido juzgado, obviamente el abogado defensor le hace un guiño al juez y lo deja libre. Cuando sale del juzgado, encuentra a todos los viejos, a todos los mafiosos y ¡ah, ya no eres virgen! Y todos le aplauden. Porque el chavito cumplió con la primera regla de oro del crimen organizado, que es no hablar. Sí, no, ya después vemos, pero de entrada... No habló. No hablan, exacto. Y fíjate que, bueno, le mencionábamos antes de irnos a la pausa, que una gran sorpresa le esperaba a John Gotti al salir de sus 2 años de cárcel. Fíjate que el padrino, don Carlo Gambino, murió el 15 de octubre de 1976 por causas naturales. Se fue limpio y libre de cualquier proceso que pudiera habérsele realizado. Hay una gran pugna de poderes al interior de la familia Gambino por qué personaje debe ser quien asuma el liderazgo. Las controversias, los pleitos son, pues vaya, bastante intensos y termina resultando el ganador Paul Castellano, un hombre con una muy pobre capacidad de liderazgo que antagonizaba con muchos miembros del clan. De hecho, no lo quería, no era así una figura muy adorada, muy, muy respetada que digamos. No, y además Castellano metió mucho en controversia precisamente al interior de la familia, sin embargo, de repente ya no podían decir nada por la misma obediencia. Sí. Pero estaban buscando a ver cómo lo torcían, la verdad. Me recuerda a los actuales conflictos de partidos políticos de color amarillo y negro, pero bueno, esa es otra historia. Gotti, como una condición de su libertad condicional, valga la expresión, se ve obligado a trabajar legítimamente, y lo estoy poniendo esto y estoy haciendo signo de comillas. Aunque ustedes no lo vean, sí lo está haciendo. Como director de una empresa de plomería. Entonces él tiene que mantener un bajo perfil y tiene que portarse bien inmediatamente después de que sale de la cárcel como un requisito. Sí, lo curioso es que dicen los guardias y toda la gente de los que lo seguían, los agentes, que bueno, pues nunca lo vieron ni con una caja de herramientas, ni con un listado para ver clientes, ni con nada, ¿no? ¿Qué plomero llega a trabajar de traje a rayas y muy inmaculado y con una enorme corbata? Pero además buen traje, o sea, no cualquiera. No, cualquier traje, obviamente. Fíjate que por este momento Gotti secretamente... Obviamente no a la vista de la gente, de las autoridades sobre todo, asciende como jefe de la banda del Club Bergin, alcanza un poco de poder. Pero el 18 de marzo de 1980 sucede una desgracia tremenda. Frank Gotti, uno de sus hijos, tenía 12 años por ese momento, fue atropellado y muerto por su vecino John Favara mientras el chico conducía una minimoto. Obviamente esto causó un profundo dolor, digo, quienes sean padres y desafortunadamente conozcan lo que significa la pérdida de un hijo o la pérdida de un ser querido, podrán darse cuenta del dolor que vivió la familia Gotti. Y fíjate que aquí, ya que lo mencionas, dentro de la escala de estrés, ansiedad y de las cuestiones de la vida que más ansiedad, angustia, estrés, dolor, desazón causan, en primer lugar está la pérdida de un hijo. ¿Por qué? Porque es contrario a lo natural. No porque es, bueno, pues se van a morir los papás, sí, pero eso es lo lógico, que los hijos enterremos a nuestros padres. Pero cuando un padre entierra a su hijo, es algo que la lógica entorpece mucho, no hay, o sea, no cuadra, no puede embonar. Y eso causa un profundo, profundo dolor. Y con esto, fíjate que lo que hace Victoria, la esposa... La señora Gotti. La señora Gotti. A pesar de, bueno, ya no decía nada acerca de la vida delictiva de su marido, sin embargo, pues no estaba muy fascinada, ¿no? Sin embargo, se resignaba. Pero era tanto el dolor y tanto el sufrimiento de Victoria que ella misma pidió hacer algo. Pidió venganza ante la muerte de su hijo. Entonces, pues aunado al dolor que sentía John Gotti, parece ser... No hay nada comprobado, como siempre en estos asuntos de la mafia, ¿verdad? Uh-huh. Algo pasó con esta persona, con este señor, John Favara, que atropella al pequeño, ¿no? Uh-huh. Y es que, bueno, pues desaparece, ¿no? Sí, sí, los testigos que presenciaron la desaparición vieron cómo le pusieron una capucha a un grupo de personas, de cuates obviamente encapuchados, le pusieron una capucha, una funda negra en la cabeza, se lo jalaron una camioneta y jamás volvió a ser visto otra vez. Testimonios relativamente recientes hablan de que fue asesinado, que le dispararon y que lo disolvieron o en un barril de ácido o que pusieron el cuerpo en un barril, lo llenaron de cemento y lo fueron a botar por alguna parte del mar. Él nunca volvió a saberse nada de John Favara, a pesar de que el hombre estaba consciente de que su vida corría peligro. Imagínate, maté por accidente al hijo de uno de los más poderosos y reconocidos criminales de Nueva York, yo no andaría tan campante. Sí, no, y además una de las cosas que decía la familia Gotti, ¿no? Es que bueno, pues el señor nunca se disculpó, ¿sí? Ni nos envió una tarjeta, ni reparó su auto, ni nos dijo lo siento, fue un accidente, algo, ¿no?, que pudiera consolar o ver un pequeño destello de arrepentimiento, de dolor, etcétera. Imaginen el miedo que ha de haber tenido el hombre, ¿no? Y lo que dijo, vamos, no tuvimos nada que ver, pero si algo le pasó, pues no lo lamento. Sí, esa fue una manera de lavarse las manos, porque los Gotti, convenientemente, mientras ocurría todo esto, estaban viajando por Florida para quitarse un poco de la angustia que habían experimentado. Sí. Pero bueno, ese fue el episodio Favara. Por esta época, las autoridades estamos en los 80s, comienzan a tener una gran vigilancia sobre las figuras y los grandes grupos criminales. Por esta época también entra en vigencia la ley Rico, que era una ley que sancionaba diferentes delitos cometidos precisamente por organizaciones delictivas. Una de las leyes, pues bueno, criminales más importantes de la época y que todavía permanece vigente. Las autoridades entonces le ponen la mira a la familia Gambino, la están vigilando constantemente, interceptan teléfonos, ponen micrófonos ocultos en sus domicilios, en los puntos donde se reunían. Vaya, comienza a haber una gran actividad. Esto puede ser palpable en una película como Donnie Brasco con Al Pacino y Johnny Depp. Sí. Muy buena película, por cierto. Y bueno, entonces el Estado comienza a ponerle el dedo encima a la familia Gambino. Destaca en este momento la labor de la asistente del fiscal general de Estados Unidos, Diane Gacalone. Esta mujer tiene la valentía para investigar a profundidad. Digo, porque uh-huh. porque obviamente era objeto de amenazas, de intimidaciones y estaba persiguiendo y estaba pisando intereses muy poderosos. Bueno, la mujer no sucumbió. No es. Yo creo que también es un ejemplo de, además de fuerza, de valentía, también muy a la altura de la persistencia de John Gotti. De alguien que no desiste, de alguien que no ceja ante sus intentos y ante sus convicciones. Yo creo que desde ahí eran dignos opositores uno contra otro, la verdad. Sí, completamente. Y también por ese momento las pugnas al interior de la familia Gambino siguen. El punto culminante será ese espectacular atentado en el Spark Steakhouse el 16 de diciembre de 1985. Pues resulta que Paul Castellano, el jefe de la banda, Tomás Bilotti, son asesinados por un grupo de pistoleros. Obviamente, alguien que quería el poder y el control total de la familia estaba en el fondo, y era precisamente John Gotti. Al quitar a Castellano del medio, él tenía la libertad completa para ascender al poder. Y obviamente Gotti era un sujeto que le gustaba estar en los reflectores, que hacía declaraciones a los medios, que siempre estaba lujosamente vestido. De hecho, fíjate que el personaje de Joey Sasa, que interpreta Joe Mantegna en El Padrino Parte 3, está modelado en gran parte en la figura de John Gotti. Era el cuate carismático que brindaba una fachada de hombre respetable, respetuoso, encantadora a la gente, a la sociedad, y que por atrás era un asesino a sangre fría. Sí, era alguien, digamos que bastante malo. Fíjate que pensando en todo esto, es pensar en la vieja guardia de las familias de la mafia. John Gotti viene a romper mucho esto, porque a pesar de que Al Capone era alguien sumamente querido, que igual estaba en los reflectores, una de las cosas que siempre buscaban y hacían era que todo se hiciera con discreción. Bajita la mano. Exacto, así como, bueno, no sé qué pasó, o aquí estoy, no, es que yo soy reconocido en la sociedad, cascas porque les caigo bien, ¿no? Soy simpático, y nada más. Pero que todo quedara muy en la sombra, que todo quedara en silencio. Sin embargo, John Gotti, con una parte como de necesidad y deseo de megalomanía, por una parte megalomaníaca que tiene, necesita destacar y ser alguien más fastuoso, más llamativo, los micrófonos, las cámaras, porque además, queridos escucha, vamos a ubicarnos. Cuando hablamos de Ganser, de repente pensamos que son de la época de Elliot Ness. Sí, Elliot Ness y Al Capone, y en automático la mente se nos pone en blanco y negro. Uh-huh. Y vemos a los personajes en blanco y negro. Y eso es algo muy simpático, porque lo vemos como algo lejano, como algo histórico. Sin embargo, estamos ubicando, por ejemplo, la muerte y el asesinato tan espectacular, como muy al estilo de la mafia y de las viejas familias y de la vieja escuela, tanto de Paul Castellano como de Tomás Bilotti. ¿Ah? Ubiquémonos, 1985. Quizá algunos de ustedes tenían 10 años, 15 años, 20 años, quizá estaban naciendo, quizá tenían 3 años, 5 años. O sea, es una época demasiado, demasiado reciente. ¿Qué sucede con esto? Por ahí hay una línea histórica que va trascendiendo todo este tipo de cuestiones. Sin embargo, no las deja atrás, se las trae con ella. No pasan a formar parte de la historia, sino se va formando la historia dentro de lo actual, lo cual llama la atención desde un punto de vista social. ¿Por qué? Pues por la organización también de las mismas regiones y sociedades dentro de la comunidad. ¿Qué es lo que están declarando? Uno, pues obviamente, una, hablando de psicología social, ¿no? Una comuna, una tribu, en donde aquí estamos llamados a ser los mafiosos, pero en donde necesitamos un territorio propio metido en otro más grande, en donde no voy a hacer caso de lo que diga el más grande, sino de lo que a mí me interesa. Y esto como una tribu social, digámoslo así, como las pandillas, las bandas, etcétera, que en 1985 ya había gran inicio de grandes bandas, como cual en el extremo opuesto a Estados Unidos estaba surgiendo la Mara Salvatrucha. Recordemos que la Mara sale de Los Ángeles, precisamente una de las regiones en donde hay inmigrantes de El Salvador, en donde ellos se juntan para cuidarse, para protegerse. Luego son deportados a su país, porque en esta época recordemos también que ¿por qué había tanto inmigrante salvadoreño? Pues porque estaba todo el rollo de la guerrilla, toda esta parte muy cruenta de guerra interna que tenía El Salvador, y regresan con todo esto. Y que curiosamente ahorita la Mara, extendido desde El Salvador, un poquito abajo y hacia arriba, pasando por México y subiendo a Estados Unidos, es también uno de los principales grupos que se encuentra aquí a la par. Pero fíjense cómo se van creando hace unos cuantos años todo este tipo de situaciones. No es una película de los 20s. No, es la época de Volver al Futuro de la película. Digo, a mí siempre me gusta contextualizarlo con cine. Sí, claro. Esa famosísima película que además es extraordinaria, que a mí me encanta, que está en esa época, ¿no? Sí, muchos de ustedes seguramente estaban naciendo, como dices. En este momento se acuña el término Don Teflón, o el señor del teflón, ahora que estamos en la época del señor de las ligas. Fíjate que tras muchos arrestos espectaculares, se pretende enjuiciar a Gotti por cargos que van desde, no sé, las lesiones a un reparador de refrigeradores llamado Romuald Piechik, narcotráfico, pornografía infantil, extorsión, homicidios, innumerables violaciones a la ley Rico, las lesiones a un contratista llamado John O'Connor, y Gotti siempre sale librado gracias a amenazas, a sobornos, asesinatos, hay esas cosas, no sé. La película Casino, también de Martin Scorsese, en los primeros minutos vemos un atentado con bomba, muy común. Entonces Gotti tenía mucho esa costumbre, quien no le funcionaba bien, quien estaba por delatarlo, simplemente su coche explotaba en mil pedazos, y era una manera de quitarse de encima el problema. Era algo muy estruendoso, muy al estilo de Gotti. Sí, y fíjate que a pesar de todas las evidencias, vaya, incontrovertibles, Gotti siempre salía bien librado, siempre salía libre. Sí, y fíjate que una de las cosas impactantes de él es que siempre estaba sonriendo. Parecía que siempre estaba alegre, pero además era una sonrisa demasiado irónica. En donde se burlaba en los juicios. Por supuesto, decía, a mí no me van a hacer nada y a mí no me pueden tocar. Porque tenía el cuidado de cubrir todos los rastros detrás de él, pero el gobierno tenía una última carta. ¿Qué les parece si revelamos qué carta es? Lo hacemos después de una pausa. Efemérides del crimen. El 8 de marzo de 1951, la pareja sentimental y criminal conformada por Raymond Martínez Fernández y Marta Jules Beck, conocidos como los asesinos de los corazones solitarios, fue ejecutada en la silla eléctrica del penal neoyorquino de Sing Sing. Conoce esta historia de amor y locura en nuestro podcast número 88. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión. Un podcast de Frecuencia Cero. Contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y estamos platicando sobre el glamour y los excesos y obviamente todos los crímenes que cometió John Gotti para cimentar su poder. Y hablábamos de que el gobierno de Estados Unidos tenía una última carta. Y es precisamente que nunca lo encarcelaron y lo enjuiciaron, obviamente, por el homicidio de Paul Castellano, a pesar de que había mucha información de que era un secreto a gritos que él había estado detrás de esa muerte del gran jefe de la familia Gambino y que eso le permitió escalar al poder. Pues había nuevos testimonios, nuevos cargos, obviamente, se formaron otras acusaciones, hay un arresto espectacular, por ahí en algún momento dice el abogado defensor, oiga, es que mi defendido tiene el derecho de un juicio como cualquier persona. Dice, oiga, es que para arrestar a cualquier persona no se requieren 100 policías, no es cualquier persona. Hay que aclarar. Sí, se le impide o se reservan la libertad bajo caución, que obviamente él podía tener acceso a ella, porque el juez dice que no había condiciones suficientes que aseguraran el bienestar de la comunidad en el caso de que Gotti estuviera libre. Eso es un buen movimiento, lo dejan en la cárcel durante todo el proceso. La fiscalía, por otra parte, depone a sus abogados, pues de acuerdo a varias grabaciones, se encuentran en situaciones bastante comprometedoras los propios abogados defensores. Es decir, no eran o no tenían una relación meramente y estrictamente profesional, sino eran, bueno, podemos asumir que tenían cierta participación en todos los crímenes que fueron grabados. Más allá de ello, entonces, hay un complot alterno de varias familias rivales de otros grupos criminales que se oponen a los Gambino para deponer a Gotti. Figuras cercanas a él, por ejemplo, su chofer, algún consejero, son asesinados para de alguna manera hacer lucir mal a Gotti, para que se pensara que estaba tratando de silenciar a todos esos cabos sueltos que había dejado. Bueno, finalmente, Gotti deja este aire cínico que le caracterizaba tanto por uno colérico. Él llama o se atreve a llamar al juez maricón. Sí, imagínese. Por ejemplo, era un cuate muy altanero y le dice el juez, ¿sabe qué? O se calla o voy a hacer que presencie su juicio a través de un monitor de televisión. No lo voy a dejar aquí en la sala y solamente le voy a decir esto por una vez. Entonces, Gotti le tiene que bajar un poco, ¿cómo le dicen? El fuego a los tamales. O algo el así, agua. Por el agua a los tamales, no sé. El agua a los tamales, bueno, Sí, es un dicho popular aquí en México. El juicio fue llevado por el asistente del fiscal de distrito, Andrew Maloney, y tras la evidencia abrumadora, el jurado decide encontrar culpable a Gotti de todos los cargos que se le imputaron el 1 de abril de 1992. Fue un triunfo legal, algo sin precedentes. El New York Times lo anuncia en primera plana de que Gotti por fin va a la cárcel y hay una declaración del fiscal general. El don ahora está cubierto de velcro. Por fin pudieron sumarle los delitos que tenía bastante pendientes. Y él es sentenciado a una cadena perpetua el 23 de junio de 1992 e internado en el penal de Springfield, Missouri. No el de los Simpson, sino de Missouri. No. Y aquí va a estar 23 horas al día dentro de una celda en donde lee el periódico, en donde igual de repente hace lagartijas, ¿verdad? Algunas otras cuestiones. Pero él, fíjate que todavía aquí tiene la confianza de que va a salir pronto, como todas las ocasiones en que entró a la cárcel y salió en poco tiempo, por más de lo que lo culparan, lo hicieran, etcétera. Entonces fue organizando desde antes a la familia para que pudieran solventarse, sostenerse en lo que él regresaba. Sí. O sea, digamos que hasta optimista era, ¿no? Buena onda de él. Pero aquí fíjate que entra una parte interesante. Uno, siguiendo la línea de historia, parece ser que hay mucha rebeldía contra la figura de autoridad, contra un padre demasiado opacado, o al menos que así lo veía, y muy, muy disminuido. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que pretende él con todo esto? ¿Ser su papá? No. Aquí hay una de las cuestiones que hablamos en psicología, como gane edípico, que es cuando vencen al papá y entonces ellos se pueden vanagloriar de estar arriba de él y de haberlo vencido, lo cual obviamente los convierte en alguien o invade la omnipotencia o los llena de megalomanía, como era el caso de John Gotti, pero también de cierta soberbia, pero igual de no saber cómo manejar los límites dentro de su propia vida y dentro de los demás, dentro de una sociedad. ¿Por qué? Porque si venció al padre, puede vencer a cualquiera, cuando uno de los grandes temores de los pequeños es precisamente el temor a la castración por parte del padre y en donde sabe que tiene un límite y que no puede pasarlo por este mismo padre. Y él terminó castrando a papá. Entonces, esto lo hace tan invulnerable desde su propia fantasía. Por eso está seguro que va a salir. Pero la salud disponía de otra cosa. En efecto, y un cáncer terrible termina con él. Efectivamente, la parte irónica es que Gotti se le escapó a la justicia, no sirvió la cadena perpetua a la que estaba sentenciado, sino que murió efectivamente de cáncer de garganta el 10 de junio del año 2002, hace pues unos cuantos años apenas. Fíjate que hay que un... Fue toda una noticia, de hecho por ahí circula en internet las últimas fotografías de obviamente un Gotti ya disminuido, demasiado canoso, más delgado por todos los tratamientos de quimioterapia que le aplicaban en el hospital de la penitenciaría de Springfield. La parte, digo, también no sé si agredería eso su ego. Por ahí de agosto del 96, la famosa cadena HBO estrenó una película para televisión llamada Gotti, con Armanda Sante como John Gotti. Una película bastante parcial, a mí me gusta bastante, pueden encontrarla ya en diferentes lugares a un precio muy económico, más o menos 30 pesos, 40 pesos, de una vez sirve el comercial, pero el punto es que la película está plagada de inexactitudes, pero a pesar de ello, no lo dejaron a Gotti verla. Sí, no, bueno, era, tampoco lo van a premiar, ¿no? Pero, bueno, pues ya que, pues pero sí, imagínate, pero... para su ego lo que debió haber sido saber que un buen actor como es este Armando, claro, Sante, ahí lo recuerdan en, no sé, Los Reyes del Mambo con Banderas, entre muchas otras, que lo representó un buen actor, que se hizo una película muy popular, que porque se dice que fue de los programas más populares de la historia de HBO, una película original, y que no lo dejaron verlo, no dejaron que se alimentara un poco su ego. Imagínate qué golpe precisamente este narcisismo. Ajá. Y a desinflarlo tantito, ¿no? De no eres todopoderoso, no puedes. Lo sentimos, hay alguien arriba de ti, es papá y en este caso es papá ley, punto. Fíjate que a pesar de que John Gotti pasó a mejor vida el 10 de junio del año 2002, como ya mencionábamos, sus retoños todavía tienen bastante que decir, así que el episodio o el punto final de la carrera criminal del clan Gotti no se ha escrito. No, fíjate que hay de estas cuestiones, yo cuando escuché hace, yo creo que ya tendrá fácil un par de años, esta serie que se llama Creciendo como un Gotti, en donde presentan a Victoria y a sus hijos, precisamente, básicamente, usufructuando de las riquezas hechas ilícitamente, por supuesto, del abuelo, ¿no? Y padre, John Gotti. Uh-huh. Yo aquí, bueno, una de las cuestiones que me preguntaba, uno, era que si ese dinero no había sido precisamente llevado, cancelado las cuentas por parte del gobierno, etcétera, para que la familia no gozara de eso. Parece ser que no lo sé, pero aquí al menos en la serie no se muestra así. Lo que fíjate en este caso, en el caso de Victoria Gotti, se dice que fue una empresa que ella inició debido a que se convirtió en una novelista bastante prolífica, que sí lucra con la imagen criminal de su padre, pero que todo lo que ella ganó en su carrera de novelista fue lo que la llevó pues a invertir en este reality show. Que fíjate que es la parte curiosa. Yo no sé cómo un criminal puede ser elevado a superestrella. Pero bueno, si a Goyo Cárdenas le aplaudieron. El Congreso de la Unión, podemos esperarnos todo. Cualquier cosa, que además aquí nuevamente, ¿no? Es mostrar, y yo creo que es continuar con el exhibicionismo del padre. Con esto de vean cómo vive y cómo vivía un mafioso, cómo vive los hijos y los nietos de un mafioso. Que además, con todo respeto también a John Gotti, yo creo que le daría pena ver a estos nietos porque son gala de una pésima educación. Una patanería. Impresionante. Ajá. Pero además, digo, John Gotti, con todo este rollo de traspasar la autoridad, de saltarse límites, todo esto de una personalidad antisocial completamente, al menos tenía un poco más de sentido y un poquito más de estilo. Estos de verdad se ven como unos perfectos gamberros subidos en una limusina en donde le responden a la mamá, dicen groserías, improperios. Y no es porque me asusten ni nada, no, yo creo que son de los lenguajes coloquiales. Sin embargo, estar presumiendo esto como de la familia Gotti me hace pensar en un famoso círculo de cierre. John Gotti salió del Bronx entre pues muchos de este tipo de condiciones muy bajas, malas palabras, bla, bla, bla, etcétera, etcétera. Y parece ser que aunque en otra casa, en otro nivel, pero retornan los Gotti a este nivel y a este punto de inicio del abuelo al Bronx. Fíjate que esa es solamente una parte, porque John Gotti Jr. está señalado como ser quien se quedó a cargo de la familia Gambino. Es seguir los pasos de su padre, así que de tal palo tal astilla. Uh-huh. También Peter Gotti ha tenido problemas con la justicia por conducción imprudente. Vaya, todavía unas joyitas. Todavía digo, y lo más vaciado es que Victoria, la madre, dice: yo quisiera que cualquier madre de Estados Unidos tuviera un hijo como el que tengo yo. Madre santa, no, imagínate. Madre solo nada yo. Más. Bueno. Pues yo creo que es una de... que quiera a sus hijos. Sí, yo creo que ese podría ser por el momento un cierre al caso criminal de John Gotti. Devolvámoslo a la gaveta de testigos del crimen, particularmente en el apartado de grandes gángsters y de otros mafiosos que inauguramos oficialmente, que al inicio de estos programas teníamos esa idea, pero la retomaremos, así que se enterarán de algunas historias del bajo mundo de la mafia siciliana. Y por lo pronto nos despedimos con una canción emblemática, My Way, o A Mi Manera. Pero no la versión que todos conocen de Frank Sinatra, no, sino aquella que cantó Sid Vicious, el antiguo vocalista de los Sex Pistols, que ya pasó a mejor vida, que sería interesante hablar acerca de la muerte de Sid Vicious. Y esta canción viene al final de la película Buenos Muchachos y forma parte de la banda sonora. Nos despedimos por ahora, estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Today everything is different. There's no action. I have to wait around like everyone else. Can't even get decent food. Right after I got here, I ordered some spaghetti with marinara sauce and I got egg noodles and ketchup. I'm an average nobody. Get to live the rest of my life like a schnook. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Durante marzo ponemos todos nuestros dominios y planes de hospedaje al 2x1. Suempresa.com, líder de web hosting en México.